Jesús, el pata de palo. Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron. Que silencio está el poblado, ni las moscas hacen ruido. Que son los de ese bandido. 10 años en la prisión, no se le olvidan a nadie. He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme. Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada. Ya los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca. Y ni los perros se arriman porque sienten la cresta. El enterrador del pueblo ya acabó 3 agujeros, porque sabe de antemano que van a sobrar en el suelo que con...